puede negar, con mis ojos te vi salir del hotel esa tarde y entonces comprendí. Llamadas a horas extrañas sin explicación. Te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos. Sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo deshecho. Y así, llena de vergüenza, llorando de pena por ti. Y al abrir la puerta dijiste te quiero. Y entonces morí. Qué ganas de escupirte la cara, qué ganas de arañarte con ganas, qué ganas tengo de herirte, sabías que te amaba. Qué ganas de escupirte la cara, es odio lo que siente mi alma, es tan amargo el veneno, te mataste por la espalda. Qué ganas de escupirte la cara, qué ganas de arañar.